Vamos a comenzar esta mañana, vamos a tener nuestra reflexión en la carta de Santiago a la iglesia, capítulo 3, los versículos 13 al 17, los cuales nos hablan de la sabiduría. Y siempre que hablamos de sabiduría, casi siempre la conexión inmediata en los cristianos es Salomón, ¿no? Salomón. Pero la Biblia habla también de otras personas que de forma más callada, de forma más discreta, también fueron sabios. Habla, por ejemplo, muy apropiado para el Día de las Madres, de la mujer virtuosa, que dice que es sabia y que cuando ve que ya viene el invierno, ¿qué es lo que hace? Prepara ropas para sus hijos. Esa es sabiduría, entender los tiempos que vienen, qué es necesario para enfrentar estos tiempos. Y no se limita a las mujeres. El ejemplo en la Biblia es las mujeres, pero no nada más como eso le toca a las mujeres y los hombres. Vamos a ver el fútbol o la repetición de la derrota del Canelo, ¿no? Los hombres y las mujeres debemos ser sabios. Otra persona sabia es el hombre sabio que construyó su casa sobre la roca. Y él sabe entender que la roca provee de un fundamento sólido, de un fundamento inamovible que asegura la integridad de su casa y de su familia. Y bueno, si leemos Proverbios y Eclesiastés, vamos a encontrar un contraste muy grande entre el sabio y el necio, el sabio y el necio, especialmente en Proverbios. Encontramos el sabio, pero el necio, el sabio y el necio. Entonces, básicamente estuve tentado a decirles, bueno, vamos a leer los 31 capítulos de Proverbios el día de hoy como sermón. Pero no, porque tiene cosas específicas que decirnos Santiago en esta carta. Hay dos tipos de sabiduría, según entendemos en el texto. ¿Pero qué es la sabiduría? Bueno, ya empezamos a ver qué es saber entender los tiempos, saber entender las circunstancias, actuar de una forma adecuada. Pero vamos a ver que, ya que hay dos tipos de sabiduría, hay una forma adecuada que ve el mundo, y hay una forma adecuada que ve Dios. Algunas veces estas empatan. No podemos decir el mundo es totalmente necio. Hay cosas que sabemos que la gente, por la gracia común que Dios derrama sobre la humanidad, hace cosas sensatas, hace cosas sabias. Pero también, y lo estamos viendo mucho en nuestros tiempos, hay cosas que se oponen directamente a Dios y que la gente llama sabiduría. De hecho, cuando uno dice, no estoy de acuerdo con tu punto de vista, no se dan cuenta, pero el primer ataque es como, es que ya eres de los antiguos, de los chapeados a la antigua. Ellos exigen ser escuchados, pero rechazan inmediatamente y luego nos catalogan. No se trata de hacernos víctimas, simplemente vamos a ver cómo se contrasta una sabiduría con otra sabiduría y en cuál estamos nosotros. Porque siendo humanos, tenemos que estar luchando constantemente con qué sabiduría, a qué sabiduría escuchar y cuál vamos a aplicar, porque no es tan fácil como parece. Hay un maestro de psicología que se llama Barry Schwartz, y él cita a Aristóteles y dijo, la sabiduría práctica es la combinación del deseo moral y la destreza moral. Es decir, deseo hacer lo bueno, pero también la capacidad de ponerlo en práctica. Yo deseo jugar muy bien fútbol, pero Dios me dio dos pies izquierdos y jamás pude jugar fútbol. Entonces, necesitamos esta combinación y por eso tenemos que aprender a depender de Dios. Una persona sabia sabe, dice él, cuándo hacer excepciones de las reglas. Y pone un ejemplo muy clásico, un ejemplo muy sencillo. Dice, había unas personas en un hospital que eran conserjes y entonces la descripción del conserje era como tienes que limpiar todos los cuartos todos los días y una serie de... Y de pronto un conserje dejó de hacer un cuarto y le preguntaron, bueno, ¿por qué? Dice, bueno, es que es la primera vez que el papá del enfermo viene en 2 meses y si yo interrumpía, iba a interrumpir una relación muy importante. Dice, eso es sabiduría. Supo romper una regla para buscar un objetivo más grande, que es lo que el hospital deseaba, que la persona tuviera este contacto familiar para que de alguna forma se sintiera animada a seguir viviendo, a seguir con vida, a seguir luchando. Y esto me hizo pensar mucho sobre la ley, porque creo que los fariseos fue donde erraron y donde nosotros como cristianos podemos errar. La Biblia dice, y sí es cierto que dice, pero Jesús dice, quiero misericordia. ¿Por qué están comiendo el sábado? ¿Por qué están recolectando el trigo el sábado? Se no han entendido la ley. Y dice, no, dice Schwartz, y estoy de acuerdo, no es que tengamos que deshacernos de la ley, porque la ley nos marca pautas. Pero también algo que produce la ley es que nos hace perezosos. Ya no tengo que pensar. Si la ley dice, haz esto, pues hacemos esto. Creo que los mexicanos, y en especial los hombres, tenemos la ventaja de que nunca leemos las instrucciones de cómo armar algo. Entonces, eso nos genera el desafío de pensar. Pero a veces es más fácil como parte uno, parte dos, y no estoy viendo absolutamente cómo está quedando la cosa hasta que ya queda. Entonces, no se trata de pelearnos y volvernos anárquicos y en contra de la ley, pero entender que la ley, si bien es dada por Dios, bueno, Dios nos la dio y hay que seguirla, también las leyes humanas a veces son restrictivas. Vamos a hablar de las leyes humanas, no de la ley divina, porque la ley divina con esa no se juega. Y nos dice varias características. Dice, una persona sabe cómo usar sus habilidades morales en el servicio y objetivos correctos. Una persona sabia, dice, no nace, sino se hace. Y por eso la Biblia nos llama a ser sabios. No dice, nacieron sabios y sigan sabios. Nos llama a ser sabios. Fue el ejemplo de Salomón. Lo que pidió él, yo quiero ser sabio. No era sabio o no era suficientemente sabio. Quizás era suficientemente sabio para saber qué pedir, pero Dios le dio más sabiduría. Se necesita tiempo para conocer a las personas con las que estoy tratando. Eso es ser sabio. Conocer a mi jefe. ¿Cuál es el objetivo que tiene mi jefe, la compañía? Conocer a mi familia. Conocer a mis vecinos. Y entonces poder interactuar de una forma saludable con cada uno de ellos. Y cuando estaba leyendo esto dije, ay, cómo me ha fallado la verdad. Porque no conozco muchas personas de la manera en que podría conocerlas. Necesitamos tiempo, necesitamos esfuerzo. Y dice una cosa más que me gustó, estoy de acuerdo. Él no es cristiano, pero me gustó esto que dijo. La buena noticia, hay una mala noticia y una buena noticia. La buena noticia es que no necesitas ser brillante para ser sabio. Muchas personas dicen que necesito ser súper inteligente. La mala noticia es que sin sabiduría, la brillantez no sirve de nada. Y finalmente cita a un señor que se llamaba Scott Simon y dijo, es posible que las reglas, los procedimientos sean tontos, pero nos libran de la necesidad de pensar. Y eso es muy cierto. A veces así es, y así es, y así es, y nos encasillamos en el así es, y no vemos otras cosas. Nuevamente, no estoy hablando de romper las leyes de Dios, sino las leyes que como humanos a veces nos limitan y nos encuadran y nos mandan a hacer o nos fuerzan a hacer lo que la sociedad está pidiendo que hagamos, que no siempre, nuevamente, está enfocado en lo mismo que Dios se enfoca. Vamos a orar. Buen Dios, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, y tú nos llamas a ser sabios. Padre, te queremos pedir en esta mañana que pueda hablar con sabiduría, Señor, que pueda hablar tu mensaje con prudencia, con palabras claras, ayudado por tu Espíritu Santo, Señor, y que también tu Espíritu Santo trabaje en nuestros corazones, en nuestras mentes, en nuestras voluntades, y que podamos ser transformados por tu palabra, porque esa es tu promesa, que no va a volver a ti vacía, Señor. Te pedimos que nos hables y, Señor, que nos ayudes a ser transformados. Háblanos, porque nosotros, tu pueblo, queremos escuchar tu voz. Amén. Bien, y el texto empieza con una pregunta, y Santiago ha estado haciendo varias preguntas, y la mayoría son preguntas retóricas. Siempre sabemos que preguntaba alguna pregunta y decimos, la respuesta es no, la respuesta es sí, una respuesta retórica. Pero esta no es una pregunta retórica. Dice, ¿quién es sabio y entendido de ustedes? Y yo nada más me lo imagino enfrente de la iglesia. A ver, ¿quién es sabio, no? Y yo me imagino a la gente, por un lado, luchando, porque, bueno, si digo que no soy sabio, entonces inmediatamente entro en la categoría de los no sabios, o dicho de una forma más fuerte, de los tontitos, ¿no? De los necios. Y no quiero decir eso, pero también soy humilde y pues no quiero verme muy orgulloso, ¿no? Entonces es una pregunta que nos llama a la introspección. ¿Quién quiere ser sabio? Aquí varios levantó la mano, no levantó la mano. Todos queremos ser sabios. ¿Quién es sabio? Y nos gustaría levantar la mano y tenemos esta lucha, o nos acordamos de algunas de las cosas que hemos hecho o dicho, y de pronto, bueno, me faltan todavía algunos peldaños por subir. Así que yo creo que algunos, así con cierta duda, pues así como medio levantaban la mano, ¿no? Digo, ¿quién es sabio? Yo. Algunos a lo mejor más orgullosos, no lo sabemos, pero es una pregunta que nos hacía pensar, que nos hace, debe hacer pensar. Y cuando nos hacen esta pregunta, probablemente lo que nos estamos imaginando es que, bueno, ahora me van a hacer, para probar que soy sabio, me van a hacer preguntas. Y entonces uno empieza a revisar lo que sabe de historia, lo que sabe de teología, lo que sabe de matemáticas, lo que sabe de lo que uno quiera. Pero por allí no va la sabiduría que Dios quiere que tengamos y de la cual está hablando Santiago, porque dice que lo demuestre con su conducta. La forma de vivir, la forma práctica en la que nos conducimos día con día en el trabajo, en la escuela, en la calle, muestra si verdaderamente somos sabios o no. Y entonces yo creo que aquí algunos como... Déjame lo pienso otra vez. ¿Qué hice esta semana? ¿Qué hice la mes pasada? ¿Qué hice? ¿Cómo traté a estas personas? Y la gente pregunta, Santiago, ¿no nos vas a hacer mejor algunas preguntas? Porque yo estuve estudiando. No, ¿cómo te has portado? ¿Cómo has tratado a tu familia? ¿Cómo has tratado a los conductores que van junto a ti? ¿Cómo has tratado a tus alumnos, a tus compañeros de clase, a tus compañeros de trabajo? ¿A tus subordinados? ¿Cómo los estás tratando? Y entonces es cuando uno empieza, continúa haciéndose esta pregunta, ¿verdaderamente soy sabio? ¿Soy sabio? Porque la sabiduría no es en lo abstracto, no nada más es en lo que nos cabe en la cabeza, sino se muestra en la práctica. Fue lo que hizo la mujer que preparó las ropas para invierno. Fue práctico, no nada más dijo, ya viene el invierno, temperatura mínima, según las estrellas y la nubosidad y la presión. No. No se quedó en lo abstracto, sino que ese conocimiento lo aplicó a algo que era necesario. Lo mismo el que construyó su casa en la roca. No es como que la roca tiene una densidad y un peso. No, no se detuvo allí, sino que dijo, aquí es donde yo debo trabajar. Y para acabar en la roca debió también haberse esforzado. No es nada más así. Era mucho más fácil poner cimientos en donde no hay resistencia como la roca, ¿no? La gente sabia sabe actuar correctamente en diferentes circunstancias. Y aquí nuestro nivel de sabiduría es como... Creo que no estaba tan lleno como pensé que estaba, ¿no? La conducta de cada persona, la conducta mía, la conducta tuya, muestra si eres sabio. Y dice... que lo muestre con su buena conducta. Y cuando nos encontramos con la palabra bueno en nuestra sociedad, es algo difícil porque ya la gente no sabe lo que es bueno. ¿Qué es bueno? Bueno, es bueno para ti, pero no es bueno para mí. Yo me acuerdo cuando era chico, mi papá nos llevaba en el coche y decía, esta sí es verdad, esta verdaderamente es buena música. Y yo lo oía y digo, no, papá, no es buena música, te gusta a ti, porque la buena música es el rock and roll, ¿no? Pero cada uno lo hacía a su conveniencia. Entonces, ¿qué es bueno de acuerdo a la Biblia? Porque no lo podemos dejar nada más. Bueno, si es bueno para ti y no lastimas a nadie, que es lo que toda la gente te dice con sabiduría en nuestra sociedad. La conducta buena está supeditada a los preceptos bíblicos, conforme al carácter de Dios. Amor, verdad, pureza. Vamos a ir viendo algunos de los que lista Santiago. Es conocer a quién servimos. Hace rato decía esto el Schwartz. Necesitamos conocer a quién servimos. No estamos sirviendo a un jefe humano. Bueno, puede que sí, pero nuestro mayor servicio es para Dios. Fue lo que dijo Pedro. No voy a obedecer a los humanos no voy a dejar de servir a Dios por obedecer a los seres humanos. Y a veces esa es la parte difícil del cristianismo. Porque a veces decimos, toda la vida cristiana es un calvario. Y no, no es cierto. La verdad es que la mayoría de nosotros damos gracias por las bendiciones de esta semana. Pero hay lugares y hay situaciones en las que debemos mantener firme nuestras creencias, nuestras posturas. Y no es nada más aferrarnos a eso, sino saber al Dios, quién es el Dios a quien servimos. ¿Y cómo vamos a saber quién es Dios si no lo conocemos? Sigue más adelante y dice, mediante obras hechas con humildad que le da su sabiduría. Porque es posible también que haya personas que hagan cosas buenas. Hacer cosas buenas no está limitada, es decir, actos de misericordia no está limitado a los cristianos. Vemos que hay muchas organizaciones no gubernamentales que están alimentando a los pobres, que están ayudando a los enfermos, que están acompañando a los ancianos, que están haciendo muchas cosas, rescatando perritos, ¿no? Para la sociedad es más importante rescatar perritos que vidas de niños. Pero es el que lo hace, no lo hace presumiendo. Yo hice esto bueno. Yo hice aquello bueno. Yo soy muy bueno. El que hace cosas buenas, fíjense, la sabiduría nos dice, bueno, tus actos son buenos. Y a lo mejor algunos aquí ya se empiezan como de, bueno, yo me voy a la banca y espero unos días, unas semanas más. Pero entonces se quedan los que sus acciones son buenas. Y el siguiente filtro, bueno, pero ¿los estás haciendo con humildad? Porque recordemos que esa era la acusación de Jesús a los escribas, a los fariseos. Lo hacen para que la gente los vea. Entonces, no se trata entonces nada más de hacer cosas buenas, sino de ver el corazón con lo que estamos haciendo las cosas con las que servimos a Dios. Más adelante, Santiago, vamos a verlo en el capítulo 4, que dice que Dios rechaza a los soberbios, a los presumidos, y exalta a los humildes. Y la humildad no debemos confundirla con menospreciarnos a nosotros mismos, sino reconocer que verdaderamente valemos, pero no valemos por quién soy yo, sino por quién me ha hecho Dios a mí. Yo valgo no por lo que yo sepa, sino por la obra que Dios, o lo que yo tenga, sino por la obra que Dios ha estado haciendo en mí, porque soy hecho a su imagen y a su semejanza. Y cuando a veces pensamos y nos inflamos y pensamos, es que verdaderamente soy un buen cristiano, porque ponemos estos estándares que las reglas humanas han hecho. Voy todos los domingos a tiempo, doy mi diezmo, leo todos los días y a veces hacemos esta lista, sí, paso con 10. Pero cuando conocemos verdaderamente quién es Dios, lo santo, lo puro y lo majestuoso que es Dios, y lo que nos falta, lo significante que es el hombre, para que tenga de él memoria, como dice David. ¿Quién es el hombre? Y voy a poner un ejemplo que es muy burdo, pero que puede darnos una idea de reconocer quién es Dios y quiénes somos nosotros. Cuando nosotros hicimos el viaje en bicicleta de California a Guatemala, y terminamos y hablábamos con las personas, y veían las fotos, y ¡wow! ¡Qué viaje tan grande hicieron! Y nos sentíamos inflados. Pero entonces a los pocos años empezamos a recibir personas que estaban dando la vuelta al mundo. Y entonces nuestros 5.000 kilómetros comparados con los 70.000 kilómetros de las otras personas no parecía nada. Nuestras historias que pasamos en México comparadas con las historias que pasaron ellos en lugares súper exóticos, llenos de frío, temperaturas bajo cero, desiertos. Entonces llegaban y no... Nos decían, ustedes viajaron, sí, pero mejor cuéntanos tú de tu historia, no me da pena contarte mi historia. Así es con Dios, podemos creer que somos buenos, pero cuando en verdad empezamos a reconocer quién es Él, cómo es Él, y lo que ha hecho y lo que está haciendo, ha hecho y está haciendo y va a hacer por nosotros, debemos sentirnos maravillados por este Dios. Porque la diferencia entre Dios y nosotros es infinitamente mayor al ejemplo que puse. No se puede comparar, pero nos da una idea de lo que es ser humilde. Si me quisiera poner De hecho, esta semana invitaron a unos de nuestros amigos que alguna vez se quedaron con nosotros a compartir en una universidad, el MIT, algunos lo conocen, una de las universidades más prestigiosas. Y dices, pues tienes razón, porque han estado en todo el mundo. No puedo esperar yo que me manden llamar porque estuve por la costa mexicana por 3 meses. Y después dice, y por eso dice Salomón, que el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Y no es un temor de miedo, sino es este temor de que ves algo tan sorprendente, tan maravilloso, que te quedas como, wow, no me muevo. Cuando te dan imagínense que nos dan un jarrón muy valioso de la dinastía Ming del siglo IV, todo bello, todo perfectas condiciones, te dicen, llévalo al museo. ¿Cómo lo vamos a llevar? Con respeto, no así como cualquier cosa. No le tenemos miedo, pero le tenemos este respeto, esta reverencia, mucho más a Dios. No es entonces el temblar de miedo. Porque bueno, cuando venga su juicio sí vamos a temblar, pero Dios no quiere que tengamos este tipo de miedo. Quiere que lo reconozcamos y digamos, ¡wow! ¡Qué impresionante! ¡Qué amor tan grande tiene Dios! ¡Qué paciencia tiene Dios conmigo! Ahora vamos a ver rápidamente algunas, la sabiduría humana, algunas características de la sabiduría humana. Y dice, en primer lugar, si ustedes tienen envidias amargas, es la palabra que utiliza para describirlas, rivalidades en el corazón, y les da la instrucción, dejen de presumir y de faltar a la verdad. Entonces, la sabiduría se muestra también la forma en la que nos relacionamos con las personas. No se trata de que seamos súper amigos con todos, porque Dios nos ha dado un carácter distinto a cada uno de nosotros, pero que podamos relacionarnos honestamente y transparentemente con las otras personas. Por eso es que insistimos, cuando viene una persona nueva, vamos a saludarla y vamos a tratar de conectar con ella, porque queremos tener una relación honesta. Entonces, tampoco nada más es como lo que decimos o cómo actuamos, sino lo que hay en el corazón, porque las envidias y las rivalidades en el corazón no se ven abiertamente. Y lo vemos, por ejemplo, en la política o en los negocios, ¿no? Dos personas abrazándose como grandes amigos y de pronto, por atrás, ¿no? Esta persona no es, es la peor persona, ¿no? Lo vemos ahorita en el caso de, ¿cómo se apellida? Epstein. Era un millonario que seducía a niñas menores de edad. Y entonces, como era millonario, se suicidó hace tiempo, pues mucha gente se quería tomar fotos con él, ¿no? Entonces está un príncipe, uno de los príncipes de Inglaterra, había creo que Bill Gates, y entonces ya que sale todo esto, entonces ya ahora sí, yo no lo conozco, ¿no? No sabemos, no los estoy culpando ni los estoy exonerando, pero simplemente podemos tener este tipo de relaciones, sí, por un lado sí, pero por otro no. La honestidad con las personas es lo que podemos decir enfrente de ellos como detrás de ellos, lo bueno y lo malo. Si una persona le digo, es que tú eres lo máximo, tú lo sabes un montón, pero me voy, ¿es un tarado? No es. O por el contrario, llegar y decir, esta persona, siempre estar hablando a espaldas de la persona. Esas cosas, no, esas cosas muestran nuestra falta de sabiduría. Cosas que vienen del corazón. Y lo que dije hace rato, algunas veces la sabiduría humana está en coincidencia con lo que Dios dice y hay veces que no. Y ahí es donde tenemos que tener sabiduría y conocer a Dios. Porque tenemos que distinguir entre lo que sí es verdadera sabiduría y lo que no es verdadera sabiduría. O, en palabras de Santiago, lo que es sabiduría de lo alto y lo que es la sabiduría humana. ¿Qué nos dice sutilmente quizás la sabiduría humana? Uno es, aprovéchate a los demás para generar ganancias rápidamente. Entonces, si una persona se descuida, aprovéchate. Si una persona tiene necesidad, ahora es cuando. La búsqueda de la satisfacción personal a costa de otras personas. pues esto me gusta y si no le gusta al mundo, no me importa. El consumismo y el individualismo. No me importa lo demás, nada más quiero tener más, quiero tener más. Los conceptos que se manejan ahora de libertad sexual, que son casi innumerables todas las variantes que hay ahora. Ya no es hombre y mujer. Tenemos un montón de variantes y todo esto para el mundo es sabiduría. El aborto, la corrupción, las mentiras, el racismo, los engaños, las trampas, las mentiras. Todo esto es sabiduría humana. Es que dije una mentira nada más para salir del paso porque era necesario. Sabemos que Dios no utiliza medios corruptos, medios pecaminosos para alcanzar fines santos. Y dice Santiago, esta no es sabiduría que desciende del cielo, sino es terrenal, puramente humana, la versión Reina Valera dice animal y diabólica. ¿Y por qué es diabólica? A veces no nos parece como que sea tan malo, ¿no? Si puedo aprovechar las circunstancias, a lo mejor no es tan malo. Pero la diferencia entre lo eterno y lo perfecto, la sabiduría que desciende del cielo y la del mundo, es que en el principio los hombres, Adán y Eva, cayeron en pecado. Y entonces todo nuestro ser, todo lo que nos constituye, está, dice una expresión que no les gusta mucho, está completamente corrupto. Y no quiere decir que seamos lo más malos de todos, sino que todas las áreas de mi vida están corruptas, corrompidas, como se diga. Entonces, no quiere decir que yo soy la persona más mala del mundo, pero si hago algo bien, aún esas cosas que están bien, está expuesta al pecado que está dentro de mí, que puede ser el orgullo, puede ser la vanidad, puede ser cualquier otra cosa. Entonces, por eso es diabólico, y suena fuerte, pero es que todo esto lo originó el diablo cuando hizo caer a Adán y Eva. La creación perfecta sucumbió a la tentación. Y esta lucha, como dije hace rato, compite dentro de nosotros constantemente. No es algo como que ya lo dominé. Constantemente estamos luchando contra el gran ego que tenemos cada uno de nosotros. Y sé que algunos a lo mejor luchan con, no soy tan bueno como debería ser, pero también en el fondo pensamos, pero tengo algo bueno, ¿no? Yo soy bueno para algo. No sé suficiente de psicología, ya no me va a regañar. Pablo nos exhorta y nos dice, no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús, que fue lo que nos aprendimos, el texto que nos aprendimos el mes pasado. Eso fue lo que hizo, se preocupó por nosotros. Hubiera sido muy fácil, ay, va a ser sufrir en la tierra, hambre, el calorón que hace en el desierto. Y luego no tiene ni desodorante. Yo creo que en aquella época, bueno, no sentía, pero no había, pero pues Dios sabía lo que iba a haber en el futuro, ¿no? Dormir en camas duras, ni almohada tengo una piedra. Pero por amor, por humildad, Él vino con nosotros. Dice el versículo 16, porque donde hay envidias y rivalidades, también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. Al tratar de ser superiores a los demás, somos tentados. Somos tentados a hablar mal de ellos, a despreciarlos enfrente de los demás para que yo me vea mejor que estas personas. Bueno, no es tan bueno como dicen. En realidad, si tú conocieras lo que ella está haciendo detrás cuando no está enfrente en el púlpito o no está en público, nos tienta a pensar mal de las personas. Ah, seguramente va a ser ahorita algo malo. Seguramente nos va a hacer una jugada. Nos va a llevar a ser falsos maestros algunos de nosotros. Porque es lo que dice la palabra, que algunas personas por ganancia estar en el pastorado. De hecho, esta mañana que leía el devocional, decía del buen pastor, y ponían el ejemplo del pastor que perdón, y viene con el texto de quien es asalariado y el que verdaderamente es el buen pastor. El que es asalariado va por el dinero, por el reconocimiento, pero si hay peligro. Y entonces cuando empezamos cuando somos asalariados por la iglesia, por nuestra buena conducta, podemos empezar a enseñar falsamente. Hay muchos pastores que están enseñando doctrinas falsas simplemente para tener más audiencia. Y es algo con lo que yo tengo que luchar. Porque digo, bueno, puede ser más tentadores mis sermones en vez de estar hablando de lo que dice la Biblia. La gente quiere oír que va a ser rica, la gente quiere oír que va a tener poder, la gente quiere oír que todo le va a ir bien. Pero yo tengo que enseñar lo que dice la Biblia. Y no tengo otra vuelta. El libro que estamos leyendo, Los Hombres, este capítulo, el segundo capítulo, vamos a hablar del Salmo 120, y dice el Salmo, líbrame de mis enemigos, líbrame del mal. Y el autor, en una línea, dice, líbrame de los psicólogos, líbrame del gobierno, y agrega, líbrame de los pastores que están tratando de manipularme. Y es terrible tener que decirlo, pero tenemos que tener cuidado. Por favor, si alguna vez ven algún rastro de esto en mí, díganmelo, porque es preferible tratarlo a estar así como pretendiendo que no pasa nada. Porque soy el pastor, pero también soy humano y soy parte de la iglesia. Normalmente hacen trampa las personas que quieren, que hacen estas cosas. De hecho, los que están, donde hay confusión y toda clase de acciones malvadas. Conocemos a algunas personas y a veces nos reímos y a veces nos enojamos, mi esposa y yo, porque nos gusta jugar juegos de mesa. Y a veces, aún en los juegos de mesa, vemos que hay algunas personas que constantemente están haciendo trampa para ganar. Aún en juegos de mesa y dices, ¿pero cómo es posible? Y ya de hecho lo decimos, ya viste, ¿no? ¿Qué se puede esperar de este tipo de personas en circunstancias reales? Si en un juego entre amigos estás haciendo trampa, ¿qué puedes esperar en una situación de verdadera seriedad en la que la vida de las personas o los bienes de las personas estén involucrados? Y entonces lo contrasta con la sabiduría de lo alto. No quiero hablar de política, pero quien lo dijo fue Barack Obama. No quiero ni a favor ni en contra, pero esto que dijo está verdaderamente en lo cierto, le atinó. Antes de ser presidente, ¿cuál es la palabra que se usa para invistieran? No, que lo instalaran como presidente, dijo, no debemos preguntarnos si algo es lucrativo, sino si es correcto. Y esto debe movernos a la mayoría de nosotros que vivimos en una sociedad que está manipulada por las ganancias. Todo es ganancia. Si no hay ganancia, no me conviene meterme en algo. Y pocas veces nos preguntamos si es correcto o no. Y esto es lo que nos va a hablar ahora Santiago. En cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura. ¿Y cuál es? ¿Y si hay una advertencia contra la raíz de todos los males, cuál es? La ganancia, el dinero. Y cuando venía caminando esta mañana, venía orando y venía acordándome de unos amigos que cuando yo era joven eran personas muy fieles en la iglesia y que tenían hijos que eran de mi edad o poco menores. Y empecé a pensar, ¿cuántos de ellos ya no están yendo a la iglesia? Porque sus papás enseñaron a sus hijos a ser sabios en el mundo, pero no sabios para Dios. Les enseñaron a tener todas las ganancias y todo está enfocado en el dinero. Porque la mayoría, debo decir, son exitosos en cuestiones financieras, pero ni uno de ellos está asistiendo ya a la iglesia. Y eso es un desafío para nosotros como papás o abuelos. Porque no estamos enseñando esta sabiduría pura, sino estamos enseñando una sabiduría humana. Lo que te conviene, donde hay dinero. Y es cierto, necesitamos dinero. Pero la promesa de Dios es que Él va a proveer. Dice, danos hoy el pan nuestro de cada día. Y decía un comentarista, y cuando decimos danos hoy el pan nuestro de cada día, no está pidiendo por el pan de mañana ni de pasado mañana. Dice, porque aparte ni te lo puedes comer. Y eso me hizo reflexionar en mis oraciones. Y no quiero decir que no oremos por el futuro, que Dios no, pero mucho de nuestro trabajo, mucho de nuestro pensamiento está en el futuro, algo que ni siquiera sabemos si vamos a llegar, porque puede darme un paro cardíaco en este mismo momento. La sabiduría del cielo es ante todo pura, dice Santiago. ¿Por qué? Porque Dios es puro, porque Dios es santo, porque no hay nada impuro delante de Él. Como dije hace rato, Él no usa medios pecaminosos para fines santos. Así que nosotros también debemos olvidarnos de esta famosa frase del fin justifica los medios. Si logro lo que quiero hacer, no importa la forma en la que lo haga. Dios no está de acuerdo con esto. Pablo dice, por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración. Si hay algo digno que sea excelente o merezca elogio, piensen en esto. ¿Y en qué pensamos normalmente? ¿En deportes? ¿En la banca? ¿En la política? ¿En el vecino? ¿En la contaminación? ¿En la guerra? Y se nos olvida pensar lo que Dios quiere que estemos pensando, lo que quiere que esté en nuestra mente. Y esto tiene que abrir la pregunta, agregar a la pregunta con que inició Santiago. ¿Buscamos hacer lo conveniente o lo correcto? ¿Lo que me conviene o aquello que es lo que agrada a Dios? Y cada uno de nosotros debemos entonces empezar a ver hasta qué punto estamos levantando la mano en esta medida de la sabiduría. Y dice además, vamos a ver algunas de las características, ya vimos la sabiduría humana, ¿qué dice de la divina? Es pacífica, es bondadosa, es dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. Y casi me hizo recordar a 1 Corintios 13, lo que es el amor, ¿no? Pacífico, bondadoso, dócil, llena de compasión y buenos frutos. ¿Qué frutos estamos entregando a Dios? ¿Qué frutos hemos dado este año? Ahorita los arbolitos están apenas, las granadas apenas empiezan a ser chiquitas. ¿Qué frutos están creciendo? ¿Qué frutos dimos el año pasado? ¿Buscamos la paz? ¿Somos bondadosos? ¿Somos dóciles? ¿Somos compasivos? Porque el fruto es importante, ya que Jesús dijo que por sus frutos nos conocerán. Conociendo tus frutos, ¿qué puedes contestar a la persona si eres sabio y entendido? ¿Qué puedo contestar yo si soy sabio y entendido? Y dice el versículo 18, boletín dice el 17, pero eso está el 18. En fin, el fruto de la justicia se siembra en paz para los que hacen la paz. Y hace apenas unos domingos vimos, cuando estábamos hablando de la lengua, que Santiago preguntaba, ¿acaso puede el higo dar aceitunas? ¿Acaso puede la vid dar higos? Y la respuesta eran retóricas, ¿es así? La respuesta era no. La justicia produce justicia. Donde hay justicia, también hay paz. La sabiduría produce el carácter sobrio y sólido que nos ayuda a vivir justamente, conociendo cómo hablar a las personas. Porque a veces uno puede leer Proverbios y dice que reprende al necio y recibirás fruto. Y luego también dice, pero no reprendas al necio porque pierdes tu tiempo. Bueno, es que Dios nos da la sabiduría para ver con qué necio sí hablamos y con qué necio no hablamos. Cuando pedimos por los enfermos y por nuestras necesidades, tenemos que tener sabiduría, porque dice, pide con fe, conforme a la voluntad de Dios, y todo te será hecho. Entonces uno piensa, pues puedo pedir, quiero un coche nuevo. No, esto no es lo que dice la palabra de Dios. Tengo que entender qué es lo que Dios quiere para mí, para la sociedad, para la iglesia. Por eso hemos estado orando por lo que sabemos que la palabra dice. Dios quiere que su palabra sea extendida, sea escuchada en todo el mundo. Vamos a orar por eso. Dios dice que no, su palabra no va a volver vacía. Vamos a orar por eso. No dice que voy a tener una casa más grande. No la he encontrado, cuando menos. Ya leí la Biblia varias veces. No dice que me voy a sacar la lotería, que nunca voy a estar enfermo. Eso va a ser en el cielo. Dios quiere que seamos sabios. Dios quiere que demos un fruto de sabiduría. Dios quiere que veamos en nuestro corazón qué es lo que estamos produciendo. Y cuando escuchemos la palabra, ¿quién de entre vosotros es sabio? Ojalá y todos podamos levantar la mano y decir, estoy en camino. Estoy creciendo en este camino. ¿Cómo podemos ser sabios? Y ya con esto estamos llegando a la conclusión. Uno, Dios nos llama a mostrar reverencia ante la majestad divina. Temer a Dios es el principio de la sabiduría. Segundo, conocer las Escrituras, porque en ellas encontramos quién es Dios y qué quiere Dios de cada uno de nosotros. Porque la Biblia está llena de la sabiduría de Dios. Dios mismo la escribió inspirando a las personas con el Espíritu Santo. David, Salmo 119, ¿cuánto amo yo tu ley? Y cuando dice ley, entendamos la palabra de Dios. Todo el día medito en ella. Tus mandamientos me hacen más sabio que mis enemigos, porque me pertenecen para siempre. Tengo más discernimiento que todos mis maestros, porque medito en tus estatutos. Tengo más entendimiento que los ancianos, porque obedezco tus preceptos. Debemos leer la palabra de Dios. Si no leemos la Biblia, no vamos a madurar. Si no leemos la Biblia, no vamos a crecer. Si no leemos la Biblia, no vamos a poder ser sabios, por más que queramos. Escudriñemos las Escrituras. La oración también es algo que debe ser parte de nuestra vida diaria. Orar no nada más por nuestras necesidades físicas, porque si hacemos un análisis de nuestras oraciones, mucho es físico. Y está bien, Jesús nos enseñó a orar por el pan nuestro de cada día, pero oremos por santidad, oremos porque Dios nos dé la pasión necesaria para compartir con otras personas. Palabras del pastor escocés, que ahorita no recuerdo su nombre, que dijo, Señor, dame Escocia o quítame la vida. Esa es una oración apasionada. Es una oración que escribió en un diario y que no la dijo desde un púlpito. Sabemos que la escribió en su diario. No estaba presumiendo. Ay. Pero estamos normalmente con el trabajo, con la salud, con poder pagar la deuda, que son cosas buenas. Pero si nada más limitamos nuestra oración en estas áreas, no estamos verdaderamente orando por crecer como hijos de Dios. Y finalmente, la oración. Y recordemos que lo que dijo Santiago en Santiago 1:5, el que tenga falta de sabiduría, pídasela a Dios, el cual le va a dar abundantemente. Entonces no tenemos excusa. Y cuando nos va a dar abundantemente, no es que nos va a hacer brillantes, sino que nos va a hacer humildes. Nos va a hacer activos en la palabra de Dios. Y finalmente, la conversión a Dios. Cuando nos convertimos a Dios es un acto de sabiduría. Porque la Biblia, y especialmente Pablo, utiliza la expresión de los que somos cristianos, que estamos en Cristo. Y si estamos en Cristo, estamos arraigados y somos parte de Cristo. Y Cristo, como Dios, es sabio y es amor y es poder. No hay excusa para decir, no estoy creciendo en sabiduría. Todos debemos estar creciendo día con día, aprendiendo de los fracasos, aprendiendo de las malas experiencias, aprendiendo de las buenas experiencias también. De hecho, Pablo, no olvidé decirlo, ustedes esta expresión alrededor de 160 veces, los que estamos en Cristo. Si tú estás en Cristo, eres una criatura. Así que vivamos como sabios y no como necios. Para la gloria de Dios, no tenemos excusa. Todos los días debemos crecer. Poco a poquito. Tenemos que llegar a la estatura del varón perfecto, a la estatura de Jesús. Entonces, el camino todavía es largo y por eso somos peregrinos en este camino, porque estamos creciendo y estamos pasando, pero no pasemos en vano. Pasemos creciendo en gracia y en sabiduría para con Dios y con los hombres, como creció nuestro Señor Jesucristo. Para que, pues siendo sabios, podemos vivir en plenitud cualquiera que sean las circunstancias que estemos atravesando. Vamos a orar. Dios bendito, gracias porque eres bueno. Y Señor, tú nos dices en tu palabra que si nos falta sabiduría, te la pidamos a ti. Señor, con humildad reconocemos que nos falta sabiduría. Queremos crecer, Señor. Queremos sabiduría que viene de lo alto. Y pedimos que tu Espíritu Santo venga sobre nosotros y nos ayude y nos anime a utilizar los medios de gracia, Señor, para poder crecer y para poder, con nuestras obras, dar testimonio y dar honra y gloria a tu nombre. Transfórmanos, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén.